Con mucho gusto estamos recibiendo vía telefónica, nuevamente hace un tiempo conversamos con él, a Gustavo Gómez, director de Observacom, el Observatorio de Medios de Comunicación, investigador, Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias, el nombre exacto, y con muchos años de práctica, de experiencia, en diversas áreas de la comunicación, precisamente. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? Hola, hola, buen día, Hernán. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, y la idea era seguir el tema. Creemos que es importante seguir el avatar del tema ley de medios a nivel parlamentario, y que ha tenido un capítulo nuevo cuando todo indicaba esto de que diputados un poco se quería sacar el lío de encima. Sobre todo hablamos de la coalición de gobierno, y el propio presidente Lacalle Pou hizo como un rezongo y un tironeo ahí de riendas de que no pasara así olímpicamente el tema por diputados, y que había que pronunciarse bien y quién votaba a favor o en contra en los cambios que pretenden. ¿Qué primera valoración haces de esas novedades políticas, digamos, Gustavo? Bueno, sí, no es sorpresivo, pero llamó la atención ese llamado a atención, por decirlo de alguna manera suave, del presidente, nada menos que en la asamblea de los cableros asociados en Cuta, ¿no? Sí. Que era su público, además de los medios de prensa masivos, su público, su lugar. Hay que entender que lo estaba haciendo también frente a los cableros que están reivindicando contar con licencia de internet. Sí. El problema es que yo creo que le salió un poquito el tiro por la culata, porque ese llamado de atención y fue para Cabildo Abierto y algún sector del Partido Colorado que no están a favor de derogar la ley, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, y queremos ver quién está a favor de la libertad y quién está en contra, una cosa así. Sí. Y esa reacción, la reacción nos hizo esperar. De hecho, así lo dijo el diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, retruco presidente, y le metió un aditivo para votar un cambio al artículo 56. Es decir, mantendrían la posición de no derogar la ley de medios, pero le colocó un aditivo que entró formalmente ayer al debate parlamentario para modificar el artículo 56, que es el único que tienen que cambiar para poder atender los reclamos de los cableros del interior. O sea, si están de acuerdo con esa idea de darle internet a los cableros, no es preciso derogar toda la ley. Alcanza con derogar el 56 o modificarlo, y es lo que está hoy en debate, y probablemente a partir de hoy ese escenario se esté planteando, ¿no? O sea, por un lado, el Partido Nacional marcando votos para derogar toda la ley, pero a algún sector de la coalición desmarcándose de esa posición y planteando la modificación solamente de un artículo de los 200 que tiene la ley de medios. Sobre ese artículo en particular, que hablamos esto de que permitiría a los operadores de cable vender servicios de datos o de internet, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés o tiene el observatorio, Gustavo? Bueno, la propuesta, hay varias propuestas sobre el tema. Una es de Cabildo, Ciudadanos tiene otra. La discusión que están teniendo ellos es cuál es el alcance de la apertura de la licencia de internet. Recuerde la audiencia que cuando hablamos de televisión para abonados, o sea, televisión paga, hay distintos tipos de tecnología que se usan. Algunas usan cable, por eso se le habla de cablero. Pero también hay operadores en Uruguay que ofrecen televisión para abonado por servicios inalámbricos usando espectro radioeléctrico o incluso usando satélite. Según la propuesta que entregó ayer al Parlamento Cabildo Abierto, todos tendrían posibilidad, no es que se les dé la licencia, sino tendrían posibilidad de obtener licencia de internet todas las empresas de televisión para abonados, menos las que tengan una licencia de televisión satelital a nivel nacional. Con lo cual, en este momento, básicamente lo que quieren dejar afuera es a DirecTV. Pero el resto entraría todo. Cableros chicos del interior, pero también entra Clarín, que está en Montevideo con un servicio satelital y es una empresa extranjera, que entra no porque es satelital, pero no tiene licencia de alcance nacional, con lo cual en la propuesta Cabildo entraría. ¿Te parece, por ejemplo, si fuera solo para los cables del interior, podría ser aceptable la propuesta? Bueno, yo creo que si el objetivo es que no haya concentración, el problema de la acumulación de licencia de televisión y de licencia de internet es fundamentalmente para los grandes, ¿no? O sea, para el 4, 10 y 12, que ya la tienen, y para las grandes empresas extranjeras que están intentando entrar al mercado también. Uh-huh. A mí no me parece que haya un problema de concentración ni que afecte la democracia, que el cablero de, no sé, la localidad de Mariscala tenga internet. Esa es la verdad. O sea, claro. Ahora, las propuestas que se están planteando dejan adentro a chicos, a medianos y también a grandes, ¿no? Claro. O sea, ninguna de las propuestas... O sea, más bien, yo te diría, Hernán, que la discusión está planteada en términos de cabildo abierto como una soberanía. Es decir, que los extranjeros no tengan, que las grandes telefónicas no tengan. Claro. Siendo uruguayo, propuesta... no importa la dimensión de la empresa, digamos. Sí, exacto. Uh-huh. Yo creo que, de todas maneras, en la propuesta que envía cabildo abierto... En esa lógica, digo, ¿no? Se les escapa Clarín, ¿no? Porque claro. Clarín es una empresa enorme a nivel regional, obviamente no tan grande como, digamos, DirecTV o América Móvil, que es mexicana, pero tienen muchas ganas de crecer en el mercado uruguayo. Es un medio, un grupo mediático que además políticamente ha incidido mucho en Argentina, ¿no? No acá. La verdad que en Uruguay no lo ha hecho, pero es muy grande y dentro de la propuesta que envió Cabildo es una empresa extranjera que tendría derecho a tener internet. Uh-huh. Gustavo, de este tema y de otros de la ley de medios, pero por ejemplo esto, que esta diferenciación que haces en este capítulo o en ese tema en particular, ¿ustedes, el observatorio, ha tenido oportunidad de plantear su visión durante la discusión parlamentaria en diputados? Sí, nosotros solicitamos audiencia y fuimos recibidos por la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, que analizaba el proyecto de remisión de cuentas. Gustavo, buen día. Quería consultarte con respecto a la asignación de frecuencias de radio y televisión. ¿Qué cambios se pueden registrar al respecto? Sí, se deroga toda la ley. Bueno, ahí habría que ver, ellos están planteando una lógica de derogar todo y hacer revivir la normativa que estaba vigente hasta diciembre del 2014. Yo creo que ahí el problema que tenemos es que eso significaría eliminar, por ejemplo, límites a otorgar concesiones de radio y televisión a grupos económicos. Volvemos a la idea aquella de no puede acumular una persona a su nombre más de tantos medios, con lo cual se le pueden seguir dando concesiones a un grupo económico con la única condición de que le cambie el nombre de a quién está, ¿no? O sea, si vos, Hernán, y yo formamos un grupo económico, pero nos repartimos las licencias, podemos tener un montón, claro. Y no vamos a violar la ley. En materia de televisión para abonado, por ejemplo, el tema de otorgar licencia de televisión para abonado no tiene ningún tipo de limitación, o sea, desaparecería cualquier límite. Hoy tenemos en la ley de medios un límite de no más de 6 licencias en todo el país, pero no más de 3 si una de esas licencias está en Montevideo, por un tema de la importancia que tiene tener una licencia de televisión para abonado en Montevideo. No puedes tener 2 más en el interior. Si se deroga, no hay ningún límite. O sea, cualquier empresa con billetera suficiente puede comprarse todos los medios de televisión para abonado que quiera, porque no va a haber límite. Bien, sobre esta continuidad de la discusión, entonces, lo otro que se está marcando, que impulsa más el gobierno o el Partido Nacional es esto de aspectos inconstitucionales de la ley. Sí, ese es un discurso que han utilizado, digamos, de manera, yo diría, engañosa, porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia, luego de recibir una treintena de recursos de inconstitucionalidad, encontró que de los 200 artículos que tiene la ley vigente, había 3 artículos que eran inconstitucionales y había incisos de 5 otros artículos más que eran inconstitucionales, o sea, 8 en 200. Decir que por eso hay que derogar toda la ley, ¿no? Porque es inconstitucional, es un exceso. O sea, para la audiencia, hagan números. Estamos hablando de 200 artículos en total y solo 8, algunos parciales, se supone que eran inconstitucionales y, bueno, uno respeta la sentencia de la Corte, aunque no comparta, pero bueno, eliminen esos 8, uh-huh. Porque toda la ley. Pero además, ya cuando se dio esta seguidilla de licencias, de sentencias, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, en aquel momento era Ricardo Pérez Manrique, actualmente es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada menos, había valorado que efectivamente habían encontrado algunas inconstitucionalidades, pero que eran muy pocas y que no habían afectado la estructura y los fundamentos de la ley, por lo cual, en opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había encontrado algunas inconstitucionalidades, la ley de medios había superado el test de constitucionalidad. Eso en palabras del propio presidente. O sea que decir que se deroga la ley por inconstitucional es un exceso, no solamente por lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte, sino porque apenas 8 de 200 artículos tuvieron problemas, ¿no? Uh-huh. Esa va a ser un poco el caballo de batalla. O sea, vos identificás que además de este tema de los cable operadores, que además nos están llegando algunos comentarios o preguntas de la audiencia, que dicho sea de paso, recordamos, escribe al 099-326-381, ¿va a ser un poco el centro o está este tema de habilitar también, por supuesto, el libre juego de la adquisición de medios? ¿Pero hay algún otro aspecto importante que te parece que es objetivo del gobierno? No, el objetivo del gobierno, y así lo planteó la calle Pueblo otro día, es todo o nada. Es derogar todo, porque, bueno, hay muchas cosas más en la ley que no dicen. La ley les cobra algo, después de muchos años que nunca pagaron nada, la ley les intenta cobrar algo, sobre todo a los grandes medios. La ley les obliga que de manera gratuita otorguen tiempo para las campañas de bien público. Si se deroga, va a haber que pagar la campaña del COVID, ¿no? Va a ser pago en lugar de gratuito como hasta ahora. Uh-huh. La ley de medios dice que la propaganda electoral de los partidos es gratuita en los medios. Si se deroga, y es mucha plata. O sea, esos son los otros temas por los cuales se quiere derogar toda la ley. No es la inconstitucionalidad, sino esos otros temas que, claro, no rinde decirlo públicamente, lo que rinde es decir las inconstitucionalidades, la licencia de internet, pero en realidad, ¿para qué necesitas derogar todo? Claro. Si alcanzaría con cambiar un artículo, y bueno, porque están todos estos otros temas detrás, ¿no? O sea, eliminar límites a la concentración, eliminar que tenga que pagar algo, eliminar la campaña de bien público gratuita, eliminar la propaganda electoral gratuita, uh-huh. Es mucha plata de por medio, no hay nada de valores, ni de principios, ni mucho menos libertad de expresión. Es un tema de plata. Claro, claro. Y eso es un perjuicio directo también a los partidos más chicos, ¿no? Sin duda alguna, claro, claro. Es que la Corte declaró constitucional que tienen que tener publicidad gratuita. Mm. Por eso es increíble el discurso de la derogamos por su inconstitucionalidad. Uh-huh. Cuando las empresas presentaron recursos, no recurrieron el artículo 56 nada más, recurrieron algunas 70, 100 artículos de los 200. Y cuando la Suprema Corte de Justicia tiene que opinar al respecto, dice, bueno, el 56 tiene un inciso que es inconstitucional, pero los otros son constitucionales, y entre esos está la cuestión de la propaganda electoral gratuita. Uh-huh. ¿Por qué se quiere derogar cosas que son constitucionales? Y por lo que le decía, uh-huh, es como la del Tero, ¿no? O sea, uh-huh, saltan con lo del internet, pero en realidad se quiere llevar puesto a toda una norma que para los empresarios de medios, sobre todo los más grandes, ha significado una pérdida de privilegios. Un escenario posible hoy, mañana, en la discusión de diputados, es no solamente el debate sobre el artículo 56 a partir de una propuesta de Cabildo Abierto, puede haber otras, sino también puede ser que se plantee como alternativa a la derogación total una derogación de los 8 artículos inconstitucionales, incluyendo el 56. Ese podría ser un escenario como de plan B, como le están diciendo ahora los medios, a lo que se está discutiendo en el Parlamento. Pero bueno, yo no diría que todavía está eliminada la posibilidad de la derogación total. Vamos a ver, viste que la política es muy cambiante, hay muchas cosas en juego, y en principio las declaraciones llevan a pensar que no se va a derogar la ley y que se va a plantear alguna votación de algún artículo. Pero hasta que no cierre la Cámara de Diputados esta semana, no canto victoria. Sí. Gustavo, tenemos algunas también preguntas nosotros, pero de los oyentes también. Un oyente consulta, más allá de a quién se le entrega el control de internet, etcétera, que importa mucho, dice, en general estas empresas a nivel de TV cable, los precios en el interior son de usura. ¿Quién controla eso? Si es que habría un control, pregunta. Los derechos de los consumidores, en este caso del servicio de televisión para abonados, es responsabilidad de la URSSEC. La URSSEC, ajá. Bien. Absolutamente. No hay una regulación, digamos, de precios, de tarifas, eso queda librado un poco al mercado también, en este caso. Sí, en cuanto a precio no hay ninguna regulación. Claro. Pero digamos, hay regulación por la propia ley de medios que se quiere derogar respecto a derechos de los consumidores, por ejemplo, justamente a que no haya cambios imprevistos en las reglas de juego, ¿no? Sí. En la programación, o sea, hay un montón de regulaciones que la ley de medios tiene para defender al consumidor de servicios de televisión para abonado que no se están aplicando, que no se están cumpliendo, uh-huh, y que si se derogan ni siquiera van a estar en el papel para que alguien en algún momento quiera cumplir. Sabés que también los compañeros desde afuera del estudio nos estaban pasando consultas y estábamos intercambiando, porque alguien preguntaba, es una cuestión más bien técnica, Gustavo, pero que vale la pena ver también cómo se distribuye la tecnología en cuanto al acceso ante la gente. Dice, alguien preguntó, si vivís en Montevideo y no pagas cable, ¿no podés ver los canales 4, 5, 10 y 12 y TV Ciudad? Y yo les contestaba por interno que yo no tengo cable y los puedo ver con una antena. Pero yo tengo uno de estos llamados Smart TV, ¿no? De estos más modernos, pero tiene unos años. Pero me decían también que parece que los televisores más modernos no se podrían ver los canales, digamos, de aire sin cable. ¿Vos tenés algo de constancia de esto? No debería pasar, ¿no? Claro, sí. Por supuesto que no. Una antena como un Croncast, sí, como se dice. Sí, una antena de cuernitos tengo yo, sí, pero sí, de las modernas. Sale de 800 pesos la feria, digo, no es culpa del gobierno. Un sintonizador digital, seguro. Claro, una cuestión. Claro, es que ya ahora todos los Smart TV tienen que tener incorporado un sintonizador. Ahí te estamos escuchando más lejos, ahí no sé si pasaste a manos libres. O... No, estoy en un pasillo. está. Sí, cambió bastante el sonido. ¿Qué decías, perdona? Te decía que no debería haber problema, porque los equipos Smart TV, claro, que actualmente usamos ya tienen esa capacidad de un sintonizador de televisión digital. O sea, a TV Ciudad la recibís si tenés un sintonizador de televisión digital, eso sí. Ajá. O sea, vos podés recibir en cualquier televisor viejo, en 4, 10 y 12, como hacíamos antes, como televisión abierta, sí, si no tenés cable, pero TV Ciudad no. Es porque digital. TV Ciudad solo transmite, ahí va, señales de televisión digital, por lo tanto, si no tenés incorporado en el nuevo equipo que compraste un sintonizador, hay que comprar como una cajita, digamos, sí, para poder recibir esa señal. Claro. Igual es muy raro ya que alguien tenga un televisor que no tenga eso incorporado, ¿no? Me parece. Yo diría que ya, sí, no tengo un dato, pero la verdad que ya todos los televisores, digamos, de, no sé, 30 claro, pulgadas, cualquier marca, ¿no? Ya tienen, sí, ya deberían tener. Y si no, las antenas estas que te decía, Gustavo, también. Sí, sí, salen muy poca plata. Sí. Son unas pequeñas, son, o sea, puede haber necesidad de una antenita, según donde estés en tu casa. Claro. Pero en principio en Montevideo no debería haber problema de recepción. Salvo claro, que estés en un edificio, tú estás muy adentro, que, claro, sí, que tu televisor Smart TV tenga que tener además una antena para ayudar la ganancia, ¿no?, y la recepción. Pero no hay uno, digamos, puede ser un obstáculo o un, bueno, un problemita, pero no hay este, no hay un bloqueo, digamos, no hay no, una, no es que necesites cable para verlo, no, pagar cable. No es así. Hay que, si alguien está teniendo ese problema, bueno, tiene que asesorarse con alguien que conozca más lo técnico, pero no es una cuestión de bloqueo en ese sentido. ¿Algo más que quieras decir en el final, Gustavo? Marcelo tenía otra pregunta. Sí, Gustavo, sobre el tema de la objeción de conciencia en los periodistas, ¿qué pasa al caer esta ley? ¿Cómo si continúa? Explícanos un poquito esa situación. Tengo los últimos dos minutos que dispongo, ahí voy. Sí. Objeción de conciencia es un derecho que se reconoce por primera vez en la legislación uruguaya en esta ley de medios. Eso significa que vos tenés derecho a rechazar que usen tu nombre, tu imagen, ¿no?, para presentar una nota o publicar una nota con la que no estás de acuerdo, la escribiste pero no estás de acuerdo, por ejemplo, porque te la cambió, te la tijereteó, digamos, el editor responsable o el dueño. Obviamente siempre hemos podido hacer eso, digamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que me des vuelta la nota, ¿no?, y le cambies el título para decir lo contrario a lo que yo escribí. Pero te echaban. El derecho a objeción de conciencia lo que significa no es que vos no puedas rechazar una manipulación así, sino que no te pueden echar por rechazar una manipulación así, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, eso es, vos tenés derecho a rechazar eso y no puede haber ningún tipo de represalia por tener una posición ética sobre el ejercicio periodístico. Si se deroga la ley, obviamente eso va a quedar eliminado. Bien, Gustavo Gómez, gracias, porque tenemos que dejarte, gracias. Gracias, arriba. Hasta pronto.